La delegación del Partido Frente de Liberación de Mozambique, encabezada por su secretario general Eliseo Joaquín Machaba, visitó Manyongde, tierra natal del presidente Kim Il-sung, el Museo de la Fundación del Partido, la Exposición Permanente de Amistad Internacional, el Complejo de Ciencias y Tecnología y otros.